Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, esto es Radio Verdad. Hoy empezamos, lo tengo justo acá al lado, Camilo, que está tratando de recuperar un temita que tenemos con una de las cuentas. Pero bueno, ¿qué tal, Camilo? Buenas, ¿cómo ¿todo va? ¿Todo bien? Bueno, son esas cosas, como hay poco tiempo entre los cambios de programa, vamos a ver si podemos llegar a solucionar este problema. Igual no se va a notar al aire, lo vamos a hacer tan mal como lo hacemos siempre el programa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se están preparando ya? Cambio de gobierno, fin de año, todas las cosas. Yo veo a la gente acá en la ciudad de Buenos Aires, la veo como preocupada, alguna, otra está medio esperanzada. A medida que se va acercando el fin de año, parece que las esperanzas empiezan a ser un poco menos. Pero bueno, estamos en un momento muy difícil, que lo diga, lo decimos siempre, no es nada novedoso que diga que estamos en una situación muy complicada, y muy complicada acá en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto en el resto del país, pero acá en la ciudad de Buenos Aires muy complicada. Lo que uno ve, yo siempre les cuento que antes de venir acá y antes de hacer los programas que hago, soy de aquellos que camina mucho y que ve mucho lo que está pasando en la ciudad, me fijo en los precios, en todo, porque uno de los problemas que vemos que se tiene y que tiene el periodismo es que hay un periodismo, mucho periodismo de salón, de estar sentado, de computadora, y no se ve lo que pasa en las calles. Y bueno, el trabajo sucio que se ha hecho con los precios, insisto, por lo menos en la ciudad, en los supermercados, en las carnicerías, en las verdulerías, en todos lados, el trabajo sucio es una cosa realmente impresionante. Han aumentado las cosas 40%, 50%, 60%. ¿Por qué esto? Y bueno, está claro que es porque se va a llegar a un pacto social y la forma que había que hacerlo era la forma que había que hacer el pacto social era llevando muy abajo los salarios para después poder compensar con precios muy altos y tener así un margen durante mucho tiempo. Así que bueno, vamos a seguir esto, vamos a ver la semana que viene, justo vamos a estar acá el día 10, que es el día donde las cosas empiezan teóricamente a cambiar, y vamos a ir viendo qué es lo que pasa, y como lo hemos hecho siempre, es decir, informándoles de las cosas que uno ve, de los hechos, y después, por supuesto, también dando opiniones, pero siempre con los hechos concretos, no con, mintiendo, no transformar nuestras opiniones en hechos. Entre las cosas, para empezar con una buena, hoy se inaugura el Trianón de Boedo. Digo porque se habían dado muchísimas versiones en el momento que cerró en el mes de julio, es decir, se montaron muchas noticias, lo que se llama fake news, y bueno, ahora estábamos buscando ahí para ver si ya la reapertura estaba, no figura en ningún lado la reapertura, pero nosotros se lo comentamos, hoy está reabriéndose. Cuando cerró en julio estaban todos los medios hablando del problema y del cierre, y se dieron bastantes versiones. Ahora que se abre nadie dice absolutamente nada. Las dos son noticias porque son cosas anómalas que pasan, es decir, las noticias son todas aquellas cosas que pasan que no son normales, insisto, es una de las materias que uno que cuando estudia periodismo, que llegue un avión a término no es noticia, pero sí es noticia si se cae. Bueno, lo mismo era noticia cuando cerraba, se podría haber informado bien, pero bueno, ahora también es noticia, como fue tanta la noticia por el cierre, ahora es noticia que se abre. Van en la ciudad de Buenos Aires, ayer han jurado los legisladores. Les cuento que vamos a tener años movidos en la legislatura, ya que sucede en la ciudad que nada más asume un gobierno, es decir, nada más asume el gobierno de la ciudad, ya está pensando o en qué se va a postular el que asume en el gobierno. Ejemplo, cuando asumió Rodríguez Larreta hace 4 años atrás, la idea y lo que ya pensaba al primer día era su reelección como jefe de gobierno. Después ahora que ya fue reelegido jefe de gobierno con una elección realmente donde sacó un porcentaje muy interesante, muy importante, votos, 55%. Bueno, ahora está ordenando todo, armó el gabinete, todo para ver cómo avanza hacia la candidatura a presidente, a ver si le da el piné y si puede compartir con Macri. Estamos viendo que, bueno, hoy en Cambiemos hay mucho debate interno, y acá en la ciudad de Buenos Aires se trasladó ese debate interno y se escucharon frases en estos días antes de que de que Rodríguez Larreta presentara a sus nuevos ministros, y que muchos son los mismos que había, los más importantes son los mismos que había, ahora les cuento. En el mismo momento eso se escuchó decir que toda la gente que quiere venir a la ciudad porque se ha quedado sin cargos en el gobierno nacional no va a ser aceptada, y así fue. Es decir, dijeron todos afuera, dijeron la ciudad no va a ser un aguantadero de los funcionarios macristas. Ahora el problema que se está dando en estos momentos en varios lados, en ministerios, en varios lados, son las segundas líneas, donde ahí pasa de todo. Créanme que pasa de todo. La disputa es una disputa muy fuerte por los cargos de segundas líneas, Y sobre todo porque, claro, hay gente que ya no va a ser funcionario en la provincia de Buenos Aires, que en el único lugar que puede serlo es en la ciudad de Buenos Aires, y hay gente que va a ser que era funcionaria del gobierno nacional, que en el único lugar es la ciudad de Buenos Aires. Así que por eso ha pasado que ha habido mucha disputa, primero con los ministerios, hasta que Larreta lo saldó diciendo: acá no viene nadie, salvo, van a ser unas excepciones, se hablaría de como asesor externo en el Ministerio de Seguridad, que está Santilli, a Ferrari, que viene del Ministerio de Justicia de la provincia, como asesor externo, y se habla de Pablo Couselas, que es hoy el secretario legal y técnico de la Nación en la auditoría, y se habla de Fernando de Andrés, que es un viejo amigo de Macri, en un puesto periférico. Algunos dicen que podría ser el ente de turismo. Después, toda gente de Larreta, gente paladar negro de Larreta, o gente que acordaron con Lusto. Los principales ministerios, bueno, ya dije, Justicia y Seguridad sigue es a cargo de Santilli. Se han dividido Ambiente y Espacio Público. Machiavelli quedó en Ambiente, en Espacio Público se nombró a Clara Mucio. Se ha inventado un ministerio, o se ha potenciado un ministerio de desarrollo económico, y ahí se metió a un hombre, José Luis Justi, un radical angelicista vinculado al Cotino Siglia de Franja Morada, que es fue acordado con el radicalismo y fundamentalmente con Lusto. Después sigue Felipe Miguel de jefe de gabinete, Martín Mura va al Ministerio de Economía y Finanzas, Enrique Avogadro, que es este hombre de la cultura que tan buenas referencias dan, sobre todo los artistas que han trabajado con él, que era un hombre del macrismo, un hombre de Macri, un hombre que estaba en el gobierno nacional, que estuvo primero en el gobierno de la ciudad con Macri, fue al gobierno nacional y después lo trajeron acá a la ciudad, una ciudad para la relación Ministerio-Cultura con los artistas muy difícil, Mahler no lo pudo soportar, es un hombre de Cardenal Newman, ¿no? Un hombre de los amigos de todos la gente del Cardenal Newman que Macri puso en los diferentes ministerios. Así que tenemos, se está ahora viendo qué se va a hacer con los entes tripartitos como el Mercado Central y el ACUMAR, ahora que va a haber tres gobiernos diferentes, o digamos dos gobiernos de diferentes ideologías, pero tres gobiernos diferentes. Se va a ver un poco también qué va a pasar con el ente bipartito de Puerto Madero y el SEAMSE. Así que todas estas cosas tenemos en la ciudad. Y les doy una noticia de último momento, de recién, de hará más o menos media hora. Igual después la vamos a ampliar. Hoy sí vamos a tener un programa diferente. Ahora van a venir gente de Yasmina Reyes Trío, vamos a escuchar una música que nos va a gustar muchísimo, aparte muy lindo, porque vamos a empezar con el programa, vamos a empezar al revés, los invitados siempre vienen a último momento, hoy van a venir en un ratito nomás. Vamos a hacer eso, y la noticia de último momento es que se daría de baja a la ley de residentes. Es decir, con acuerdo del PRO, firmado por Presti, dos diputados del PRO de la ciudad de Buenos Aires, y García Vila, que son dos de los que están de acuerdo con el gobierno de la ciudad, se daría de baja a la ley de residentes. Es decir, es un proyecto que va en contra de la ley que votaron ellos mismos. Sacarían una ley en contra de la que ya se votó. Esto todavía no está confirmado, porque este proyecto tendría que ser aprobado mañana en la legislatura. Ahora, como lo presentan Presti y García Vila, recordemos que García Vila es un legislador que encima es reelecto, es el que fue al frente de la lista de legisladores de la ciudad, se estima que esto va a ser así. No obstante, después vamos a hablar con algún residente más tarde para que ellos nos cuenten qué pasó hoy, que hubo una movida, se empezó a poner una carpa blanca en frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahí en la jefatura de gobierno, en la calle Uspallata. Así que de todo eso después vamos a hablar, de las 100.000 firmas que se juntaron con esta ONG Change.org, se juntaron más de 100.000 firmas que hoy se le entregaban al gobierno, y bueno, me parece que fue una ley que salió a los apurones, no pensaban en las consecuencias que iban a tener, no pensaban en las movilizaciones, en los paros, así que eso hizo que aparentemente se daría de baja a esta ley. Una cosa de la ciudad de Buenos Aires que no quiero dejar de decir, porque aparte ahora vienen los días en que se vota cualquier cosa, es decir, se tiene que ir, se van de la legislatura muchos diputados que estaban ahora, y hay muchas leyes que se necesitan sacar por determinadas cosas. Bueno, hay cantidad de leyes que se van a votar en estos días. A mí lo que me preocupa es todo lo que significa con el remate de bienes de la ciudad, ¿no? Algunos es lógico, porque hay cantidad de cosas, hay gente que fallece, no tiene herederos y todos sus propiedades quedan para la ciudad. Pero hay también otra, y hay otros que dicen, bueno, esto queda para la ciudad, pero directamente que vaya al hospital de niños. Bueno, eso está muy bien, pero hay muchos inmuebles que quedan para la ciudad. A veces por ahí lo que habría que ver es si a los inmuebles, en vez de hacer negocios o con amigos, si no se les da algún destino que pueda servir. Hay cantidad de cosas para las cuales se necesitan propiedades en la ciudad. Esto no tiene nada que ver con las manzanas que se van a rematar en barracas, no tiene que ver con todo lo que está que se va a rematar para hacer negocios inmobiliarios en diferentes lugares de la ciudad, sobre todo con tierras que algunas son de la ciudad y otras tierras son de nación. No tiene que ver con eso, pero me parece que habría que ver, y vamos a seguir antes de que se vaya esta legislatura, que vamos a estar atentos mañana qué es lo que se vota, que no pase lo que pasó con la ley de residentes. Bueno, ya en unos minutitos nada más, Yasmina Reyes Trío, vamos, si les parece, empezamos escuchando algún tema. Son Yasmina Reyes en piano, Natsuki Nishihara en bandoneón y Mariana Borghi en contrabajo. Escuchamos un tema y después charlamos con ellas.

Los Locos de Buenos Aires, son 17 horas 35 minutos. La verdad que estamos sorprendidos y contentos porque habíamos invitado a Yasmina Reyes Trío para que vengan, íbamos a hacer una nota sobre qué están haciendo, íbamos a contar dónde actúan en esta semana, pero han venido con todos los instrumentos y realmente es algo extraordinario. Tenemos un contrabajo que lo va a tocar Mariana Borghi, que acá está con nosotros. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, gracias. ¿Está bien? Bien. ¿Todo bien? Bueno, Yasmina Reyes. ¿Qué tal? Con el piano, con piano todo. Con piano y todo, ¿viste? ¿Eh? Y ocupamos el estudio. Y Natsuki Nishihara, ¿cómo te va, Natsuki? Hola, ¿cómo estás? Es la que llegó más tarde. ¿Siempre llega tarde? No siempre. ¿No? Bueno, porque todos dicen que en Japón son todos muy puntuales. ¿Viste? Pero los japoneses en la Argentina que... no. Ah, en la Argentina, ya está Argentina. Sí, en Buenos Aires. Bueno, primero, antes de tocar, vamos a charlar un poquito. ¿Cuándo empiezan a tocar? Y empezamos a tocar a principios del año 2018. Nos conocimos con Natsuki, porque las dos formamos parte de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce. Y bueno, y a partir de ahí también la convocamos a Mariana. Y bueno, arrancamos a principios de 2018. ¿2018? Sí, estamos, les voy a decir, porque estamos viendo con el aire acondicionado, que no tenga problemas. ¿Tenés mucho frío? ¿Querés que lo suba? No, ahí está. ¿No? ¿Lo subimos un poco? No, ahí es más frío. Ahí lo subimos. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ah, bueno, acá se puede hacer todo. Lo que no se compra hecho, decía alguien. Estuvimos, recién pasamos dos temas de ustedes, así que ya más o menos los oyentes conocen qué es lo que hacen, pero me llamó la atención algunas cosas, sobre todo porque uno que en su momento ha estado vinculado de alguna forma al tango. Veo que ustedes tienen algunos temas inéditos que les trajo Víctor Lavallén, el famoso bandoneonista de Don Osvaldo Pugliese. Exactamente. Sí. Y que están tocando algunos temas que él se los dio para que los arreglen ustedes. Exactamente, sí. No son inéditos porque él ya los ha estrenado con su orquesta, pero bueno, tenemos así una muy linda relación con Víctor porque él es el director de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, donde Natsuki y yo nos conocimos, y tuvo como esa gentileza de... Tocamos un vals de Víctor y una milonga. Siguen estando ustedes dos en la escuela, ¿no? Ahora no, porque ya nos graduamos y empezó la nueva camada. Ajá. Sí, pero estuvimos 2017 y 2018. Bueno, Víctor Lavallén, recordemos que es esteto tango y tocaba con Don Osvaldo Pugliese. Nosotros acá lo nombramos siempre porque es amigo, aparte cuando... este programa empezó hace 30 años, así que tuvimos la suerte de poder haber hecho alguna nota y nos trae suerte. Todo lo que sea publicidad nos trae suerte. Vamos a seguir después conversando, vamos a contarles un poco a los oyentes dónde van a tocar en estos días, pero queremos escuchar, queremos saber qué van a hacer. Perfecto. ¿Qué van a hacer? Ahora vamos a tocar un arreglo de Comme il faut, un tango de Arolas. Bueno, las escuchamos. 3, 4, 1. Bueno, la verdad que, bueno, sigo sorprendido. Varias veces han venido acá a tocar, pero nunca vino un bandoneón, un piano y un contrabajo, ¿no? Han tocado con guitarras, con otros instrumentos, claro. Pero bueno, así que estamos muy agradecidos a que hayan venido. Les contamos a los oyentes que hoy miércoles a las 11 de la noche van a estar en la Milonga Ventanita de Arrabal, acá en la calle Billinghurst 835. Acá nomás, cerquita de la radio, acá en Almagro. Billinghurst 835. El viernes, para aquel que hoy no pueda, ya que se lo vaya agendando, el viernes 6 en el Espacio Cultural Benigno a las 21 horas. Van a estar junto a Octeto Atemporal. Esto es en Chiclana 3045 en Parque Patricios. Chiclana 3045 en Parque Patricios. Y el domingo, vienen con todo esta semana. Uy, sí. El domingo en Borges 1945 junto al quinteto de Javier Gainche, un francés, sí, ¿no? Es un pianista francés, un amigo que tiene un quinteto, él vive acá y el resto de los músicos son de acá. Ajá. Pero él es integrante de la camada actual, justamente, que hablábamos de la Balcarce. De la Balcarce, de la Emilio Balcarce. Muy buena orquesta, ¿no? Que sí. Aparte actúan cada 2x3 acá en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es en Palermo, Borges 1945. Y nos dicen que van a grabar un disco pronto. Sí, ahora a finales de enero vamos a empezar a grabar el primer disco del trío. Ajá. Así que nada, estamos súper contentos. ¿Ya tienen elegido los temas? Más o menos, sí, pero ya más o menos sí. ¿Están en eso? Sí, estamos en eso, terminando de elegir cuáles van finalmente al disco y cuál es. Bueno, vamos a hacer otro tema y después vamos a hablar un poco de ustedes. Sé que tenemos una japonesa, una santafesina de Venado Tuerto, ¿no? Exacto, sí. Que estudió en Rosario. Los rosarinos, una vez Nevia decía que en todo el mundo hay rosarinos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es así la rosarino cosa. Rosarino y santafesino. Y santafesino hay por todos lados. Y Mariana Borghi, que es medio local, porque es del oeste. De claro. ¿De dónde sos, Mariana? De Ciudadela. De Ciudadela. Bueno, ¿cómo se conocieron? Bueno. Ustedes, dos de la escuela Balcarce, sí. ¿Y vos, Mariana? No sé, yo no me acuerdo. Yo te llamé. Exactamente, yo creo que le escribí. Apareció. Sí, sí, porque Mariana toca en la orquesta de un querido amigo, en la orquesta de Juan Pablo Gallardo, y sí. Yo recuerdo haberla escuchado y que me encantó su forma de tocar, y bueno, y justo yo tenía como el trío con otros músicos que viajaban mucho, bueno, y estaba buscando integrantes más fijas, así que bueno, la contacté a Mariana. Y nos conocimos así, que al principio no podía, no podía. Bueno, hoy le recordamos a Mariana. Después vamos a hablar de cada una de lo que hace aparte de este trío que nos dicen que el 21 y el 22 de enero graban un disco. ¿Qué otro tema escuchamos ahora? Ahora vamos a hacer Quejas de Bandoneón y este es un arreglo de Natsuki, así que nada, vamos con Quejas. Vamos. Thank you. Bueno, lo que les quiero decir a los oyentes, que por ahí ahora cuando charlamos se escucha mucho más bajas las voces, pero tuvimos que readecuar todo para que se escuche lo bien que se está escuchando acá el trío de Yasmina Reyes. A ver, vamos a empezar por acá, por mi izquierda, con Natsuki. Natsuki, ¿cómo lo haces esto? Vos estás desde el 2014 acá en Buenos Aires. Sí, 2014 en febrero vine primera vez. La primera vez. ¿Y cuándo empezaste a estudiar bandoneón? Creo que 2012 o 2013. 2012, 2012, 2013. Sí, 2012 creo. ¿Y cómo, de dónde salió eso? Sé que se escucha tango en allá, Japón. Sí, mucho. Se escucha mucho, pero ¿cómo nació eso? Yo antes tocaba otro instrumento, tocaba trompeta. Sí. Estaba yendo a conservatorio y estaba buscando varias músicas del mundo. Quería conocer mucha música y por casualidad fui concierto de tango. Uh-huh. Orquesta de sinfónica. Sinfónica grande y estaba solista, bandoneonista. Uh-huh. Que se llama Ryota Komatsu. Uh-huh. Conocido, famoso bandoneonista de allá, y me emocioné mucho. Y ahí empezó tu vocación. ¿Y cómo decidiste venir acá? Compasión. Bueno. Quería saber más instrumento, la música, cultura de Argentina. Uh-huh. Sí. Bueno, y vamos con Mariana. Yo sé que vos tocás en otros lugares, ¿no? Estás tocando en otras orquestas. En una orquesta. En una orquesta. Y en un grupo de guitarra, sí. Y un grupo de guitarra. La orquesta de Juan Pablo Gallardo. Ahí estamos también con Natsuki. Y el grupo de guitarras de Alejo de los Reyes. Ajá. ¿Y cómo nace el contrabajo? Bueno, yo en realidad estudio bajo eléctrico. Pero bueno, para ciertas músicas no es lo mismo. Y después de que vi un contrabajo intenté tocarlo, porque no pude tocarlo. Me gustó mucho y empecé a tomar. En un momento tomé clases de bajo y contrabajo a la vez, hasta que después decidí quedarme con el contrabajo. Uh-huh. Bueno, así que y con las otras orquestas hace tiempo que tocás, ¿cuánto? Sí, bueno, la de Gallardo creo que es de 2015. Fue cambiando de formación hasta que ahora está en esta formación grande. Ajá. Que es una típica ampliada hacia las cuerdas y tiene también una sección de vientos. Y con el grupo de Alejo de los Reyes, que es un cuarteto típico de guitarras, tres guitarras, guitarrón. Los escuché en vivo en el 2017 y me gustó mucho y me metí de prepo. Y ahí te metiste y ahí sí, quedaste. Los convertí en quinteto. ¿Y esto, cuál es el pro y en contra, más allá del traslado del instrumento, del bajo eléctrico y el contrabajo? Que tiene, bueno, a favor y que tiene el contra. Arco, en principio, que es una sonoridad que no podés hacer con el bajo eléctrico. Prolongar una nota el tiempo que quieras, que raspe, digamos, que es necesario para el tango, los golpes. Pero también que es acústico, ¿no? Principal, el sonido se arma, digamos, artesanalmente. Se arma, claro, con la caja. Claro. Bueno, y vamos a Yasmina. He visto que tocas también piano como solista también. Sí, has tocado. He tocado, sí. Grabé un disco de piano solo, sí. Con arreglos míos de tangos clásicos, los tangos que más me gustaban. Y bueno, y también pasé por diferentes orquestas desde que estuve acá y finalmente logré como... el formato trío es un formato que me gustó siempre y que era como un sueño poder tener como mi propio grupo en formato trío. Uh-huh. También admiraba muchos tríos famosos como el de Leopoldo Federico, que es un gran referente. Uh-huh. Y bueno, y acá estamos. Me mudé a Buenos Aires básicamente para eso, para dedicarme al tango y... ¿Cuánto hace que estás en Buenos Aires? En Buenos Aires desde el 2014. Hace 5 o 6 años. Cinco, seis años, relativamente poco. Porque antes vivía en Rosario, después volví a Venado Tuerto y después me vine a Buenos Aires. Estudiaste en Rosario, ¿no? Sí, en la universidad. En la universidad, sí. ¿Y cómo llegan a esto, a la pasión por el... Bueno, un poco Nazuki lo contaba, pero ¿cómo llegas a la pasión por el tango? Y si el tango hoy ya empieza a tener también una identidad de género, porque si había algo machista en... acá en Buenos Aires es el tango, ¿no? ¿Creen que ya puede...? Sí. Bueno, en mi caso particular empezó porque, bueno, mi papá escuchó tango toda la vida y yo desde que tengo uso de razón quería tocar tango. De hecho, tenía 11 años y mi maestra de piano de Venado Tuerto no me quería dar tangos porque era muy clásica. Uh-huh. Yo iba y me compraba las partituras y sacaba los tangos por mi cuenta. Así que bueno, todo gracias a mi papá, que es un gran amante del género. Uh-huh. Y después sí, el camino que hay que realizar como mujer ahora obviamente está el camino más allanado, pero hay cosas que todavía siguen sucediendo dentro del ámbito del tango. Uh-huh. Como, no sé, casas de tango donde todavía no aceptan mujeres en sus instrumentos, en las orquestas. Uh-huh. Yo tengo la suerte de trabajar en una donde sí, yo trabajo todas las noches tocando tango, en esa no hay problema, pero hay como 4 o 5 casas más que no aceptan. Solo cantantes, violinistas esporádicamente, pero es como que el formato para turistas prefieren que sea más varonil. Eso, bueno, y un montón de cosas que son históricas, ¿no? Con respecto a eso. Siempre tuvo como más lugar la cantante, claro, siendo mujer, pero como instrumentos estaba lo que era la orquesta de señoritas, que era como una cosita así como... Yeah. Yo siempre lo sentí muy peyorativo ese, sí, ese muy, nombre, muy como, claro, como claro. un permisito, claro. Como la orquesta de menor, porque lo escuché a un bandoneonista que ya no está entre nosotros en el documental de Café de los Maestros, que hablaba de la orquesta de señorita y que después venía la orquesta de los profesionales, decía él. Lo dijo así. Y después veníamos la de los hombres, claro. Entonces, bueno, sacar todos esos prejuicios y también que las mujeres, nosotras mismas, romper con eso. Y yo, como digo siempre, si el camino no está o si no hay espacio, el espacio se lo tiene que hacer uno. Una. Así que bueno, nada, acá estamos. No, porque uno que ha conocido el ambiente de tango es muy, muy machista todo el ambiente. Bueno, nace por... ya los bailarines de tango empieza siendo bailado por hombres. Claro. Nada más, ¿no? Es decir, tiene toda una trayectoria muy, muy machista. Por eso todavía... creo que va a llevar un tiempo, ¿no? Que se acostumbre la gente. Justo estamos en una época como de mucha transición y de reformularnos cosas a nivel social y que obviamente involucran a un género como el tango. También uh-huh. revisar qué letras... Hay tangos que son muy lindos melódicamente, pero que las letras son... Bueno, hay letras que hoy irían presos todo. Tortazo, por ejemplo, iría preso... Sí, tremendo. ¿No? Y bueno, y hay una lista, ¿no? Sí, muchísimo. De letras de tango que... hoy no podrían ser, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, por eso yo creo que también no hay que mirar las cosas en retrospectivo, porque fue una cultura en un determinado momento, porque si no hoy tendríamos que, toda gente de determinada edad, tendríamos que estar todos presos. Por supuesto, no, además cada época tiene como su, no me sale la palabra, su identidad. Claro. Ahora hay nuevos poetas, nuevos músicos, se está haciendo como un repertorio de tango actual, que las letras tienen que ver con cosas que suceden ahora, así que todo el tiempo se está renovando. Uh-huh. ¿Tienen algún referente, cada una con su instrumento? ¿Tu referente es el que decía japonés o tenés algún referente bandoneonista argentino como Daniel Vinelli, uh-huh. Bueno, el propio Lavallén, ¿no? Tantos otros. Sí, sí. ¿Tenés algún referente que decís este bandoneonista... que me llenaba cuando lo escucho? Sí, cuando estaba estudiando orquesta escuela, siempre podemos tener oportunidad de tocar al lado de Víctor Lavallén. Y también Ramiro Boero también está docente. Ajá. Claro. Sí. Bueno, Arturo Penón era, no lo nombra mucho, pero fue uno, para mí, el mejor bandoneonista, Osvaldo Pugliese. Arturo Penón. Que creo que escribió un libro también. Vos, Mariana, con el contrabajo, Y en el tango, digamos... Ay, porque no sé, viste, no es el bandoneonistas, pianistas, viste, uno enseguida dice tal. Bueno, pianista dice Pugliese, listo, o sí. Poder decir. Pero con el contrabajo es más difícil, ¿no? Sí, somos perfil bajo, estamos atrás, estamos en el arco, digamos. pero sí, digamos, todos los contrabajistas de las grandes orquestas, Alcides Rossi... de la orquesta de Pugliese y también del Sexteto Tango, que hubo varios casos de padre e hijo de contrabajistas. También Cabarco, su papá era contrabajista, digamos todos los de antes, escucharlos, los discos son buenos maestros también. y después de ahora, qué sé yo, ya somos muchos los que estamos tocando y está bueno porque por suerte no nos quedamos en que bueno es un estilo que se tiene que tocar así, porque sino como que yo creo que hay un espacio para crear, para buscar otras sonoridades, no es que se terminó en los discos, ¿no? Para todos los instrumentos. Claro. Entonces, bueno, ahora hay muchos referentes, no sé, si decirte uno, no sé. Bueno, por ahí vos podés ser una referenta, ¿eh? Y bueno, piano y Horacio Salgán, Carlos García, son como los que pianísticamente más me llegan y que admiro por no solo su técnica pianística, que era impecable, sino también el swing y el manejo del instrumento, y ambos también tocaban muy bien tanto tango como folclore. Así que nada, esos son como los referentes principales. Bueno, ¿les parece que hacemos un tema más? Dale. Bueno, vamos con una milonga que es que la estrenamos hace poquito, que es una composición propia. Dale. Recordamos, hoy van a estar a las 23 horas en la milonga Ventanita de Arrabal, Billinghurst 835. Yo después les voy a pasar los otros lugares, que están el viernes 6 en Parque Patricios y el 8, el domingo 8, que también van a estar en Palermo. Bueno, yo lo que otra agradecerles mucho porque por todo este movimiento que han hecho y que hayan venido acá a tocar. No sé, el micrófono es para ustedes, el cierre es para ustedes, quieren decir algo, gracias, aparte de que la vayan. Gracias por el espacio a ustedes también. Hay que difundir los grupos nuevos de tango. Así que es fundamental también estos espacios. Difundir los grupos nuevos de tango y un poco también instalar que las mujeres también tocan muy bien el tango. esta es una demostración, ¿no? Que lo hace muy bien. Y a ver si por ahí avanzamos en la desmitificación que solamente los grandes, que alguna vez podamos decir, no como de la orquesta de señorita, que será como el ejemplo, claro, de lo raro, sino de decir, bueno, el maestro tal, la maestra tal, ¿no? La maestra tal, Yamina, la maestra Nazuki o Mariana. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, ustedes quédense ahí, nosotros ahora. Yo la verdad que me quedaría toda la tarde escuchando tango, pero bueno, esperan también algunas otras cosas que les tenemos que contar. Muchas gracias Yamina Reyes Trío, Yamina Reyes, Mariana Borghi y Nazuki Nishihara. Gracias a las tres. Gracias. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en el programa. Bueno, de la operación técnica, Soledad Vázquez, muchas gracias. Hoy la verdad que fue algo muy lindo, porque hasta nos sorprendimos. Es decir, nosotros habíamos escuchado al trío Yamina Reyes, lo veníamos escuchando y teníamos muchas ganas de poder charlar con las integrantes del trío y bueno, y por eso inclusive habíamos traído música, ¿no?, de ellas y vinieron con todo. Es decir, trajeron el contrabajo, el bandoneón y el piano, lo cual, imagínense ustedes lo que fue la movida de todo esto, ¿no? Es decir, y bueno, pero hicimos así. Los locos de Buenos Aires somos así, y de vez en cuando los sorprendemos con algo que ustedes dicen, ¿y por dónde viene hoy la cosa? Hoy no viene por política, sí, porque por supuesto vamos a seguir con todos los temas importantes, ¿no? Que sabemos que hay. Pero la verdad, sorprendidos haber tenido acá en el estudio al Yamina Reyes Trío, y estamos todos muy, muy contentos con que esto haya pasado. Cambiamos de tema, porque esto es un programa de actualidad. Estamos comunicados con Ayelén. Ayelén es residente de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora le vamos a preguntar porque de qué hospital es, y el tema que queríamos tocar era justamente la movida que hubo hoy de los residentes y la presentación de las 100.000 firmas para que se vetara en realidad la ley que regula a los residentes y que fue votada la semana pasada. Creemos que se va a derogar la ley por los últimos datos que nos han llegado. Pero está a Yelén en la línea. Hola, Yelén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por visibilizar esa lucha. Bueno, Ayelén, ¿dónde sos residente? ¿Sos del Fernández? Yo soy residente del Ramos Mejía. Del Ramos Mejía, bueno, porque... Sí. Porque habíamos estado charlando con también otra de las residentes que antes de hacer la nota, ¿no? Sí. Y había del Fernández y de otros lugares. Ayelén, sí. ¿Vos te enteraste que hace un rato, hará un par de horas, se presentó una ley para derogar la ley anterior, ¿no? En realidad, digamos, estuvimos todo el colectivo, la realidad es que estuvimos dando un día bastante largo. Sí. Estuvimos todos ahí esperando que nos reciban para poder entrar a la jefatura. Sí. Entraron los delegados. Pudieron hablar con una persona que no fue Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Fue un comunicador de él. Y lo que se negoció, y nos llevamos un papel escrito donde dice que mañana se va a votar en la legislatura la suspensión de esta ley y la construcción de una nueva. Uh-huh. Pero esto lo tienen que votar mañana en la legislatura. Sí. La realidad es que no nos pudimos llevar el veto, que era lo que íbamos a buscar. Uh-huh. No pudimos lograr que nos atienda Horacio Larreta. Sí. Pero bueno, o sea, lo consideramos como una victoria. Tenemos un papel escrito por el jefe de bloque de legisladores del PRO. Sí. De que se va a volver a poner en la legislatura mañana y se va a votar que se suspenda esta ley nueva que salió. Claro, bueno, mañana tenemos que dar la lucha nuevamente. Claro, yo acá tengo, mira, me lo mandaron hace una hora más el o papel. Menos. Me mandaron, uh-huh. Es el expediente 3027. Uh-huh. Está firmado por Presti y por García Vila, que son los dos legisladores del PRO. Así que si el PRO está dispuesto, lo que pensamos es que sale, ¿no? Que sale la derogación. Ojalá. Bueno. No sé si la palabra correcta es la derogación, porque en realidad creo que para derogar una ley tiene que estar ya en vigencia. Sí, dice dejar. Y esta empezaría a estar vigente recién a partir de el primero de enero. Claro, acá lo que dice es proyecto que deja sin efecto la sanción, claro, de la ley de residencia. Claro, y la suspensión de la sanción sería lo que vamos a obtener mañana, que en definitiva, digamos, poder ejecutivo, poder legislativo, veto, derogación, lo que fuere, lo que estamos buscando es eso, que quede sin efecto, que esta ley no exista más, ni para aplicarse ni en ningún lado, y poder construir una nueva legislación que nos regule. Claro. Ahora, Ayelén, ¿cuáles eran? Porque ustedes antes habían tenido hubo una reunión con la ministra de Salud, Ana María, sí, Bou, ¿no? Bou Pérez, sí. Bou Pérez. Y ella les había dicho que, bueno, que los artículos, que ella estaba dispuesta a charlar sobre los artículos que a ustedes más los perjudicaban. ¿Hay artículos o en realidad toda la ley es, perdón la expresión, un mamarracho? No, la realidad es que toda la ley es un mamarracho. Primero que tiene muy pocos artículos la ley, y si íbamos a discutir cuáles artículos queríamos modificar, eran todos, porque están todos mal. Uh-huh. Están todos mal en el sentido de que algunos artículos siguen precarizándonos, como venimos precarizados hasta ahora, y en otros artículos directamente nos amedrentan con ser pasibles de sanciones en el caso de que cometiéramos algún daño moral o ético a la administración. O sea, esto es básicamente una bajada de línea de el que reclame sus derechos puede ser sancionado. Eso es tremendo. Uh-huh. Y lo dice la ley. Uh-huh. Claro. Por ende, si nos íbamos a sentar a discutir, es esto. La ley está toda mal. No queremos esta ley. No la queremos, no la vamos a permitir. O sea, venimos dando 7 días de lucha, creo que es una lucha histórica, como residentes, concurrentes, médicos, no médicos, sí. Creo que es equiparable, solo a la lucha de los maestros, porque en realidad que 7 días de paro seguido en los hospitales públicos no se vio nunca. Uh-huh. Y justamente estamos dando esa lucha tan tan ardua porque no queremos esa ley. Está uh-huh. toda mal, está toda mal. Sí, a mí una de las cosas que también me sorprendió y que habla mucho a favor de ustedes, de todos los que lucharon, es la cantidad sí. de firmas que hoy tenían, ¿no? De Change.org, más de 100.000 firmas lograron en 4 o 5 días. Sí, la realidad es que somos un colectivo, y esto lo quiero dejar bien en claro también, porque no somos ninguna organización política, y esto no es mérito de ninguna organización política, sin desmerecer a ninguna organización política, sí. y de hecho yo tengo mi pertenencia política y mi ideología política, pero hay que reconocer y reivindicar que somos un colectivo autoconvocado y autogestivo de residentes y concurrentes que nos hemos organizado, ¿sí?, en este tiempo tan corto, que es un mérito increíble. Imagínate organizar todos los hospitales de CABA con asambleas por cada hospital, y lo hemos logrado en un tiempo récord. Y como nos hemos organizado, tenemos distintas comisiones, una comisión de prensa que se encarga de todo esto, que es transmitir a los medios, hacer los comunicados, hacer los flyers, poder convocar a esas organizaciones a que nos ayuden con esta lucha. Uh-huh. Otra comisión de legal, que es la que se encargó de analizar toda la ley, de analizar la ordenanza que ya nos rige y todas sus modificaciones. Somos un colectivo enorme de un montón de médicos y no médicos trabajando por fuera de sus espacios profesionales en esto que nos convoca hoy, que es esta lucha, y lo hemos logrado de una manera maravillosa, así que por ese lado, y estuvimos recién en asamblea y concordamos todos en que estamos orgullosos todos de lo que hemos logrado, nada, siendo un colectivo. Ayelén, ¿y cuál fue el papel de los médicos, de los que no son residentes, de los médicos de los hospitales? ¿Tuvieron solidaridad de ellos? ¿Trabajaron con ustedes? ¿Y el papel del sindicato de los médicos municipales? ¿Qué papel jugó en esta lucha y con ustedes? Mira, la realidad es que eso es muy intrínseco de cada servicio. Sí. Hay servicios donde obviamente tuvieron una postura completamente judicativa y en contra de esto, y hay servicios en donde nos apoyaron. Ajá. Y nos han dicho, bueno, chicos, vayan con esta lucha, estamos con ustedes, y hagan lo que tengan que hacer para conseguirlo. Está muy dividido, no hay una posición unificada, y es muy dependiente de cada jefe de servicio y de cada especialidad particular también, ¿no? Porque sabemos que los servicios por ahí un poco más modelo médico hegemónico son reticentes a todas estas luchas, y los modelos un poco más antimodelo médico hegemónico y van a bancar más estas luchas. Eso Ajá. por un lado. Y en relación a médicos municipales, se expresó, como ya fue de público también conocimiento, el día viernes, repudiando la represión que sufrimos el día jueves en la legislatura, uh-huh. pero fuera de eso no hubo mucho más. Uh-huh. Ayelén, vos recién decías, ustedes se rigen por una ordenanza, ¿no? Sí. Hay una ordenanza madre que es la 40.997, sí. y esa ordenanza ha sufrido a lo largo de 30, 40 años, esa ordenanza se aprueba en el año 86, sí. y a lo largo de estos años ha sufrido 44 modificaciones. Ajá, por eso la necesidad de una ley, pero no esta. La verdad es que te voy a ser sincera, sí. teníamos modificaciones de esa ordenanza que eran mejores, a pesar de que, bueno, estamos precarizados porque las leyes, las modificaciones estas de la ordenanza, es difícil hacerlas cumplir, sí. pero eran mejores que esta nueva ley. O sea, ya te digo, esta ley es un mamarracho. Ajá. y a ver, los puntos, los puntos de comparación entre cómo se manejaban, uno de los grandes problemas son los horarios, ¿no? La realidad es que hoy ya tenemos, dentro de las modificaciones de esta ordenanza, una carga horaria máxima semanal de 64 horas, Sí. Y eso es una lucha que íbamos a tener que dar. Pero bueno, esta ley lo perpetúa. Claro, lo pone... En la ordenanza anterior teníamos un salario que estaba pactado en un porcentual de lo que cobra un médico de planta. Sí. Hoy esta ley lo derriba eso y no hay un piso salarial. El piso salarial se va a ajustar a un convenio colectivo X que no deja claro cuál será. Por ende, estamos a la deriva en relación al salario. En relación a las licencias, sí, la licencia por paternidad en las ordenanzas anteriores era muchísimo mayor de lo que plantea esta nueva ley. Ajá. En relación a la elección de los jefes de residentes, habíamos logrado, y es una lucha que se dio y se logró, poder ser como residentes y concurrentes los que elijamos pura y exclusivamente a nuestros jefes. Bueno, sí, esta ley mete a los jefes de servicio en esa selección y en esa elección, con lo cual la elección que vamos a tener sobre nuestros jefes de residentes va a ser completamente a medias. Ajá. Bueno, esos son básicamente los puntos que vienen a derribar derechos ya conseguidos y a continuar precarizándonos, y a esto le agregamos lo que te conté anteriormente, que es lo del pasible amedrentamiento que podemos llegar a sufrir los que nos opongamos a ser precarizados. Está muy claro, está muy claro. Anduvo, yo vi en algún medio por ahí que recibos de algunos de ustedes que no supera los 36,000 pesos, 35,000 pesos. Uh-huh. Los residentes de primer año cobran 35,000 pesos. Sí. Esta ley también perpetúa el sistema de concurrencias donde los chicos trabajan sin tener un salario. Y sí, trabajan y cumplen horario. Sí. Y con esto también estamos completamente en contra. O sea, creemos que es la máxima expresión de la precarización laboral. Ya no, ni siquiera podemos llamarle precarización. Claro, ya 35,000 pesos no es absolutamente nada. Uh-huh. Para un médico y para una persona que estudia más de 7 años. Pero después encima estas concurrencias gratuitas, sí, es una barbaridad. Ayelén, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, ahora todos esperando que mañana se cumpla esto que sí, firmó Presti. Lo que pidieron. Así sigue. Vamos a estar mañana a las 8 de la mañana en la legislatura, todos de nuevo reunidos ahí, sin movernos hasta irnos con la victoria de esta lucha. Ojalá. Es el deseo y es la idea de ir a la legislatura. Ojalá que suceda. Bueno, esperemos que sí. Yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, y de paso por lo menos festejar todavía a medias, pero que nos haya llegado esto de que se podría no aplicar, que ese es el término, sí, es sería una buena noticia. Muchas gracias, Yelena, fuiste bueno, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Gracias, chao, chao. Muy amable. Chao, chao. Bueno, esto es lo que pasaba con los residentes, así que esperemos mañana. Yo creo que sí, que mañana esta ley va a dejar de funcionar. Vamos a escuchar algo y que pongan lo que quieran. Va a ser esto y acá estoy diciéndome, es insólito y es simplísimo. Entre tantas frases hechas, te diré que me hace falta tu canción. Yo que siempre desprecié tu don, que siempre lo envidié, porque me desgracio en un rencor fatídico y tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme. Y si me crees, lo digo así, no es nada irónico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Claro que somos todos hijos de la misma madre que así nos alimenta. Y así se manifiesta y es magnífico, es fantástico. Entre tanta confusión, ella ella vino a ofrecerte su canción. Y si te caes, se ríe así, no es nada trágico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Tanto que yo me reía cuando vos decías es algo místico, algo crístico, es lo que late la sangre en el río que te llega al corazón. Y si te perdés, te espera ahí. Es algo mágico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. De novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, recién escuchamos Coca Monk, vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Ustedes nos mandan las canciones, nosotros las pasamos, esa es la idea. Y no se olviden que hoy a las 11 de la noche el trío Yasmina Rice, el que estuvo acá recién hace un ratito tocando, va a estar en la milonga Ventanita de Arrabal, Billingus 835. Así que qué mejor que ir a escucharlas. El día de mañana, los vecinos autoconvocados de Villa Crespo van a realizar a las 7:30 de la tarde una radio abierta y un semaforazo en Corrientes y Humboldt. Esto es en rechazo del megaestadio Movistar Arena del diario La Nación. El tema es que está funcionando el megaestadio, pero bueno, la cosa se complicó más porque se está viendo todo aquello que preveían que iba a pasar a algunos vecinos. Luis Sangió es, aparte de ser un colega nuestro, aparte de estar en algunas radios amigas, también es vecino de Villa Crespo y está en línea. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarnos. No, gracias a vos, Luis, por atendernos. Aparte, uno que ha estado por acá, por el barrio, por Villa Crespo, y ve que cada vez hay más bronca con muchos vecinos, ¿no? Porque todo lo que ustedes decían que iba a pasar está pasando. Ya está funcionando a pleno el mega estadio. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este funcionamiento, Luis? Bueno, mirá, el 1 de diciembre se cumplió un mes ya de inauguración. Claro. Y en ese mes ya hubo, en 4 semanas, por lo menos 10 recitales. Uh-huh. Mañana tenemos un recital que va a estar Andrés Calamaro y viernes y sábado Joe Méndez. Uh-huh. Si bien los recitales tienen públicos bastante heterogéneos, o sea, no es lo mismo el público de Serrat que el de Chayanne o el de mañana Calamaro, claro. Calamaro, pero sí, desde el punto de vista de la infraestructura del barrio, cómo se modifica por la organización que ellos plantean, la problemática es la misma, venga quien venga a cantar o a hacer un espectáculo, porque nosotros nos rodean durante 6 o 8 manzanas, a partir de las 6 de la tarde, todas las cuadras, todos los accesos de Humboldt, que es la calle principal, la que sí. se entra al estadio, Darwin, que es la otra paralela, y después tenemos Camargo, tenemos Padilla y tenemos Murillo, que son transversales que llegan hasta Humboldt. Todas esas calles desde Juan B. Justo las cortan. Uh-huh. Y Darwin y Humboldt también desde Corrientes. O sea que los vecinos están sitiados, estamos sitiados durante todas esas horas hasta la 1 de la tarde. Uh-huh. Y hasta la 1 de la mañana, perdón. Claro. Y en el medio pasan cosas. Pasan que quien quiere entrar a su cuadra no puede entrar, porque si no, por ejemplo, si va con el auto tiene que mostrar que tiene domicilio allí para que lo dejen entrar. Uh-huh. Si logra entrar y quiere estacionar en su cuadra, y si logra tener un estacionamiento, porque ya está abarrotado de gente porque entran a estacionar, porque está cercado para la gente que entra en el barrio, pero no para los que van al espectáculo, mostrar la entrada y te dejan entrar. Claro, claro. Entonces, te cobran los trapitos. O sea que vos estacionas en la puerta de tu casa y te cobran el trapito. Claro. Por supuesto, con la veña de la policía que está ahí y no dice nada. Claro. Estacionan en las veredas, estacionan el auto en doble fila. Tenés chicas y chicos que la verdad, pobre pibe, están laburando, y yo he hablado algo con algunos de ellos, precarizados totalmente porque les pagan por evento, y tienen que estar ahí desde las 6 de la tarde a la 1 de la mañana, y después están con los megáfonos a los gritos guiando a la gente para que entren al recital, o cuando salen, por dónde tienen que salir, ¿no? Uh-huh. Y además, ahora, como Santilli, que me lo dijo a mí personalmente en una reunión que tuvimos en el Club Villamalcón hace un mes y medio, miente, porque él dijo tranquilamente que no había ningún problema de medio de locomoción, porque hay subtes, porque hay trenes, porque hay ómnibus. Bueno, los recitales terminan a las 12 de la noche y el subte sabes que terminan a las 11:15. Claro. El ferrocarril, hicieron el viaducto, pero se olvidaron de hacer la estación Villa Crespo, o sea que siguen de largo. Uh-huh. No se pueden tomar el tren. Y a la noche vos sabés que la frecuencia de los colectivos merma bastante a las 12 de la sí. noche. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se avivaron y pusieron combis. Entonces los tenés con megáfono a las 12 de la noche, con las combis gritando para dónde te pueden sacar de un lugar al otro. Para llevar. Qué sé yo, de Retiro, Constitución. Bueno, te llevan a distintos barrios. Uh-huh. Es una locura. Los vecinos que quieren entrar también. Vos un sábado a la noche querés invitar a un familiar a tu casa, uh-huh. y como no tenés domicilio ahí, le decís, voy a ver a fulanito acá a la otra cuadra. No puede entrar. Uh-huh. Si tenés un familiar que viene con problemas de salud, que no puede llegar caminando 4 o 5 cuadras, no te deja pasar el taxi. O sea que vos olvidate, el que vive en todo ese radio, hacer una reunión familiar o de amigos en tu casa, ¿viste? Uh-huh. Bueno, todo un despropósito. Uh-huh. Como dijiste vos, lamentablemente se cumplió lo que nosotros veníamos viendo que iba a pasar hace más de 2 años cuando empezamos a denunciar esto. Claro. Y las autoridades sí. del gobierno, tenemos reuniones en algunos momentos, en algunos casos, pero la verdad, ellos son tan cómplices de la empresa, del diario La Nación y de AEG, incluso de la directiva del Club Atlanta, que firmaron un acuerdo en terrenos públicos, uh-huh. ¿sí? que fueron cedidos para que el Club Atlanta desarrollara actividades deportivas para los vecinos, para el club, para los socios. Claro, un polideportivo. Firmaron un acuerdo, ¿no? claro. con una empresa privada para hacer un megaestadio con 120 recitales por año, una cosa de loco. Claro, claro, no, era originalmente era un polideportivo. Claro, común, era un polideportivo, claro. pero además era polideportivo. Sí. Era ampliación de la sede social y una escuela que había que construir allí. Claro, claro. Eso fue el proyecto original. Luego, en el 2017, se modificó, donde además se amplió la superficie cubierta a construir, se amplió la capacidad a 16.000 personas, y le eximieron, le ampliaron la eximisión de impuesto de ABL a la empresa, no a Atlanta. Porque si vos decís Atlanta, bueno, es un club deportivo. a la empresa por 40 años. No, claro. Yo el otro día estuve en una reunión de comisión en la legislatura cuando se trató el proyecto de ley de también ceder y rezonificar dos terrenos al lado del viaducto sobre la calle Corrientes, ¿no? Sí. Entonces le planteé a los legisladores que estaban ahí, porque me miraban con cara como diciendo, este tipo, ¿qué dice? Le dije, mire, ya que le eximen el impuesto inmobiliario y el impuesto de ABL a una empresa por 40 años, ¿por qué no votan una ley y me la eximen a mí también? Claro. Porque, ¿cuál es la diferencia? Claro. Claro, no hay. Bueno, es un escándalo, es un escándalo. Bueno, por eso, como nosotros venimos haciendo corte de calle, hicimos ya dos hace 15 días. Mañana planteamos hacer una radio abierta, estamos invitando a los vecinos, no solo de Villa Crespo, sino a todos los vecinos que estén interesados en esta problemática. Porque mañana, esta legislatura y este gobierno, que tiene una impunidad total y tiene mayoría en la legislatura, te puede votar una ley en frente de tu, para hacer otra cosa igual en frente de tu casa. No, claro. Claro, y ya hay algunos temas. Hace poco en la legislatura ya se que se va a tratar la rezonificación de donde se va a hacer la cancha de San Lorenzo. También ahí hay una cantidad de vecinos que no quieren saber nada. El día que se trató esa rezonificación de los dos terrenos al lado del viaducto, ya estaban vecinas y vecinos de Villa Crespo, porque uno de los proyectos involucraba toda la rezonificación de un área. Claro. O sea, que ya también se están moviendo. Vos sabés que yo, me conocés a mí, soy cuervo. Sí, sí, sí. Pero yo estoy totalmente en contra de que se haga un estadio allí. Claro. Porque estoy a favor de que se hayan recuperado los terrenos que fueron apropiados, mal apropiados por la dictadura y por Cachatores, pero que se usen para hacer un polideportivo, para hacer actividades de deporte amateur para los vecinos, para el barrio, para los socios que somos de San Lorenzo. Pero no, un megaestadio de 50.000 personas cuando ya tienen otro. No, y donde en la ciudad ya no cabe más estadio de fútbol. Está claro, cada vez, la tendencia no acá en el mundo es este tipo de cosas, inclusive el que de acá, de que ustedes mañana hacen la movida. Todo eso se tiene que hacer en lugares afuera donde no hay ninguno en el mundo del estadio Arena, claro. Estadios Arena que estén implementados como están en este barrio. Claro, claro. Eso... Es más, el Madison Square Garden el año que viene lo cierran. Claro, claro. La tendencia es esa, sacarlo de los lugares donde hay mucha gente. Entonces, Luis, mañana, ¿cómo es la cosa? Decime. Mañana hacemos a las 19:30 en Corrientes y Humboldt, porque mañana es el primer día de espectáculo, ya te digo que va a estar Calamaro, una radio abierta, vamos a hacer un semaforazo, por ahora es, bueno, cuando corta la calle por el semáforo sobre Corrientes, nos pondremos ahí para que la gente nos mire, porque estamos con nuestro cartel que tenemos, nuestra bandera, y bueno, invitamos a todos los vecinos, a los medios, que se acerquen para visibilizar esto. Vos sabés que esto es así, los grandes medios muy pocos nos dan bolilla. No, aparte... Pero vos fíjate que, salvo nuestros medios, como el tuyo, como el nuestro, empezaron a tener una repercusión mediática a otros. Por ejemplo, me han llamado Fernando Bravo en Continental, Nelson Castro. Bueno, ni hablemos Víctor Hugo, sabiendo cómo opina él de su relación con el diario La Nación, pero digo... empezamos a tener una repercusión, porque ya es tan descarado todo esto, que no pueden ocultar, viste, algo que es inevitable. No, claro. Y además porque nosotros no vamos a bajar los brazos y seguir peleándolo. Está claro. Luis, yo como siempre te agradezco y te mando un abrazo grande. Que todo esto, bueno, que se pueda modificar. Esperemos que se pueda modificar todo esto. Esperemos, vamos a ver qué resultados tenemos después de estas gestiones y de estas movidas que estamos haciendo. Ya te digo que no vamos a bajar los brazos. Un abrazo grande. Gracias a vos por atendernos. Nos vemos, chao. Ahí hablábamos con Luis, vecino autoconvocado de Villa Crespo. Este tema, sí, ya los, este tipo de estadios no tienen que estar en la ciudad, a ver si se lo pone, y lo mismo va para Tinelli con su negociación del estadio de San Lorenzo, no tienen que estar en la ciudad, dale.

¿En qué escena hay que cortarla para no perderse nada? Bueno, seguí. Qué desgracia. Bueno, la semana pasada salió un muchacho en Twitter, ni idea quién es, había tuiteado en inglés, y ha puesto: para aquellos que quieran disfrutar la película como si fuese una miniserie, agarró y desestructuró todo el guión, hasta tal minuto que pasa tal cosa, mirá hasta ahí, hasta tal minuto que pasa tal otra, mirá ahí, por favor. No, yo la después miro... Después esa misma gente, en una noche se clava una temporada de Stranger Things, que son como 7 horas, bueno, 3 horas y media, es una película, si se enganchan, perfecto, mírenla entera, ya está. Listo, ¿no? Vean el irlandés, ¿qué nos traes hoy? No la vean. Véanla, que está buena. Bueno, a mí me gustó. Estoy desesperanzado. Ahora los voy a obligar a ir al cine. Si van a querer ver esta película, van a tener que ir al cine. La pueden ver en otro lado, ni en Netflix, ni la van a poder bajar por torrent, ni nada. No se puede, así que hay que pagar. Sé que bien Netflix, Gratarola. ¿Dónde Gratarola? Bueno, Netflix. Hay maneras. Sí. Claro. ¿Qué traes? Solidaridad. Bueno, en un discurso de Jimmy Hoffa, solidaridad, gritan los camioneros. Bueno, solidaridad. Ahí está, compartir. Tu vecino de Netflix, pedirle la membresía. Perfecto. Dale. La contraseña. Dale. Bueno, como les dije, van a tener que ir al cine. Estreno un poquito atrasado, ya va a entrar en la tercera semana que está en cartelera, pero la semana pasada vi una película cuyo doblaje es bastante interesante porque le pusieron contra lo imposible, ¿no? Mucho no tiene que ver con el título en sí, es más una cuestión, no sé, de sensaciones que otra cosa. Pero bueno, la película es Ford versus Ferrari, que nuevamente está basada en hechos reales. Y debo decir que más allá de mi... no rechazo, pero de siempre tomar esas películas con pinzas, ya que soy creyente y milito lo que sería, no sé si hay una frase que sea la oposición a la realidad supera la ficción. Bueno, yo milito al revés, la ficción jamás va a superar la realidad. La realidad jamás va a superar la ficción, lo dije al revés, lo di vuelta muy mal. Y en este caso me parece el ejemplo perfecto Ford versus Ferrari, ya que toma una historia muy interesante, pero a través de lo dramático, a través de los recursos de presentar un buen conflicto, unos lindos personajes, pum, potencian lo que es esa historia. E inclusive me llevaron a mí, que no tengo la menor idea de lo que es, no sé, una bujía, no sé nada de autos, me llevaron a averiguar y a adentrarme en lo que es la historia de, no sé, Fórmula 1 y demás. Ford vs Ferrari va de un ex sería corredor que por temas de salud no puede correr más, que lo agarra Henry Ford II, el hijo de Henry Ford, el creador de Ford, y a través de un plan de marketing dice: che, mira, está por cerrar Ford. Venden autos, producen un montón, pero a nadie les interesa. Si quieren de alguna manera ponerse al mismo nivel de Ferrari. Ferrari produce el 10% de los autos que produce Ford, pero actores y actrices famosos, modelos, toda la gente de mayor estatus del mundo, todos andan en Ferraris. ¿Por qué si producimos tanto? Bueno, se quieren poner al nivel de Ferrari. Para eso contratan a este tipo, para que construya un auto y compita en una carrera, que es la carrera alemán, que dura 24 horas. Con un auto, ese auto lo tienen 24 horas dando vuelta, hasta que algunos empiezan a fundirse y demás. Y bueno, el que gana queda en la historia del automovilismo. Es muy interesante porque, más allá de tomar toda esta historia que parece bastante interesante, ¿no? Como gente, Enzo Ferrari, que quiere, que tiene como monopolizado y que tiene dominado este mundo, se quiere meter Henry Ford, gente de mucha guita, como que empieza ahí un choque de egos, como de intereses, y además de por medio tenemos la historia de un par de personas, de uno de sus protagonistas, interpretado por Christian Bale, que eventualmente es el corredor, el que lleva este auto de Ford, que tiene problemas económicos, ¿no? Como que nos empieza a comprometer con los personajes desde un lado más emocional. A partir de acá, obviamente, hay no, mismo de la carrera en sí, que inclusive hay documentales, hay otras películas sobre esa carrera en particular, porque siempre digo que es una carrera muy peligrosa, no se para ni por lluvia, durante 24 horas los tipos están corriendo arriba del auto, hay nada más que cuatro conductores, así que los chabones entre siestita de media hora terminan manejando limpio, 8 horas mínimo, terminan manejando esos autos cada uno. Con los peligros de ir a 300 kilómetros por hora y demás y más. Bueno, más allá de todo ese atractivo que puede generar el deporte, más esto que dijimos, como del lugar corporativo, es de La Plata y etcétera, la película nos trae a conocer el lado de los personajes, quienes conducían estos autos, ¿no? Para comprometernos de otra manera. Y ahí me parece que termina siendo el mayor atractivo. Desde el lado que nunca vamos a saber realmente cómo estuvieron, cómo vivieron y qué vivieron, qué tenían en la cabeza esos personajes, qué tuvieron los personajes reales, los que vivieron esto, qué sensaciones tenían en esos momentos, cuáles eran sus emociones, qué era lo que estaban sintiendo y qué era lo que estaban todo el tiempo, lo que se les cruzaba por la cabeza. Y más, bueno, la película de alguna manera expresa eso. A la hora de tomar decisiones, obviamente los últimos 40 minutos de película da como 30 giros la película. Te sorprende constantemente. Y además de ser una historia que ya se conoce, no deja de alguna manera de llevarlo un poco más allá. Uh-huh. Y la sigue llevando y la sigue llevando. Y termina mejorando una historia que, mismo viendo el documental se llama La Guerra de 24 Horas, que inclusive, para los que tienen Netflix, está en Netflix. Vi el documental y no termina siendo tan enriquecedor como la historia, como la película en sí. Uno termina enamorándose de unos personajes que realmente no fueron los reales. Uh-huh. Así que acá esta idea de la ficción va a ser superior a la realidad. Y la ficción en este caso termina potenciando una historia que para algunos puede ser interesante. A algunos les interesan los autos. A mí realmente mucho el automovilismo no me interesó. A partir de esta película me empezó a interesar. Así que tomemos con pinzas eso, pero les recomendamos que es, sobre todo, vean Ford y Ferrari, que es un guión de la hostia, unos actores de aquellos y una apuesta muy natural, muy linda para contar lo que vivían, lo que viven estos personajes a través de esas 2 horas y media. No es tan larga como el irlandés, así que me imagino que se la bancarán. Sí, sí, no sí. Creo que no te metas en la sala y a la media hora digas permiso, perdón, podemos me parar. Me la pueden parar, sí, es lo que voy a empezar a hacer en el cine, pedirle que pare. Hace poco pasó eso, que alguien estaba contando la película a su pareja y empezó a quejarse con el resto porque querían que se calle y les dijo, si quieren verlas cómodas, véanla en su casa, dijo el loco. Claro. Impresionante. Gracias, Camilo. Nosotros nos vamos. Lo dejamos, viene algo con R. Gracias, Sole Vázquez. Nos reencontramos la semana que viene. Qué buen programa tuvimos hoy, ¿eh? Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.